Y soy un animal. Voy como los peces picando en cada sedal. Y soy un animal. Soy como un reptil con picadura mortal. Y soy un animal. Voy como los peces picando en cada sedal. Y soy un animal. Soy como un reptil con picadura mortal. Me siento como un cerdo con un humor de perros. Llámame marmota, soy el prota de tus sueños. Voy como un murciélago cegado por el tiempo. Lento cual tortuga y una eruga sin complejos. Lenguas de serpiente, soy ávido cual lince. Por ser diferente a vuestra peña de mandriles. Simples como una meba, no soy león por mi melena. Recorrapo antimosquitos por esas moscas cojoneras. Voy como un búho con los ojos bien abiertos. Gallos he visto muchos, pero ninguno ha puesto huevos. Soy como cuervos, deseosos de mis textos. Quieren pisar mi cuerpo como si fuese un insecto. Ay, ay, ay, tú llora cocodrilo. Me vienes de príncipe y en sapos no confío. Te ríes como una hiena, ríe tanto como puedas. Pa' mí eres un cien pies que tropieza y tropieza y tropieza con mis piedras. Y tropieza con mis piedras. Y soy un animal. Voy como los peces picando en cada sedal. Y soy un animal. Soy como un reptil con picadura mortal. Y soy un animal. Voy como los peces picando en cada sedal. Y soy un animal. Soy como un reptil con picadura mortal. Y soy un animal. Voy como los peces picando en cada sedal. Y soy un animal. Soy como un reptil con picadura mortal.